La adoración. Lección 10. La adoración del exilio a la restauración. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es ver algunos principios de adoración en la vida de Israel durante el periodo del exilio hasta la restauración de aquella nación. Mira, cada vez que hablamos del templo en la vida de Israel, necesitamos pensar en lo que el templo significaba para los israelitas. Porque para nosotros hoy, por más que sabemos que Dios ha prometido estar presente en su santo templo, el templo es un lugar, casi solo el lugar del culto, a donde vamos para alabar a Dios y congregar con los hermanos. Es sagrado, es santo, pero no está metido dentro de nosotros como para Israel. Ellos habían sido en el pasado una nación teocrática, o sea, toda la vida social, la vida financiera, la vida civil, religiosa, militar, todo giraba en torno de Dios y en torno al templo. Dios era el centro de la vida de su pueblo. Y el templo era el lugar donde diariamente, de mañana y de tarde, el pueblo se reunía para ofrecer sacrificio, o sea, para adorar. Más tarde, siguiendo las costumbres de las otras naciones, el pueblo pidió un rey, y Dios se lo dio. Pero la cultura continuó siendo teocrática, y Dios les hablaba directamente a través de sus profetas. Por eso, al hablar hoy del templo, es muy difícil con nuestra cultura occidental entender lo que el templo significaba para Israel. Y es mucho más difícil todavía, por eso, entender lo que ellos estaban en aquel tiempo haciendo en el templo. Porque creo que nosotros jamás haríamos lo que ellos hicieron. ¿O haríamos? No sé. Ese es el estudio de esta semana. Veamos lo que Ezequiel, capítulo 8, narra. Me impresiona el subtítulo de los editores de la Biblia que le colocaron a este capítulo. Ellos pusieron así: visión de las abominaciones de Jerusalén. La palabra abominación me parece extremadamente dura. Pero si lees el capítulo, verás que no era una exageración. Efectivamente, el templo estaba lleno de abominaciones, de aberraciones espirituales. Y lo peor, quienes dirigían todo este desfile de aberraciones en el santo templo de Dios eran los mismos ancianos de la iglesia. Adoraban al sol, a la diosa Tamuz, a figuras de reptiles y animales inmundos que habían pintado en las paredes. Mira lo que Ezequiel vio. Está registrado en Ezequiel 8. Versículos 11 y 12. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Querido, hay dos cosas que deben ser consideradas aquí. La primera es la participación de los ancianos. Participación tal vez no sería la palabra adecuada, porque en el caso de Israel, ellos, los ancianos, dirigían ese ceremonial de abominaciones. ¿Cuál es la responsabilidad del líder? Ellos tendrían que ser los últimos a ceder, pero en Israel fueron los primeros a avanzar en dirección de la apostasía. ¿Sabes, querido? La apostasía no es un evento. Es algo que sucede con el tiempo. No sucede en un minuto, no. Es un proceso que lleva tiempo. No sucede de un día para otro, no. Comienza inocentemente. Y los argumentos que se usan para ceder a la apostasía generalmente son que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. No hay que ser muy radicales. Todo cambia con el correr de los años. A la juventud le gusta. En fin. Por eso vuelvo a repetir. Las lecciones de este trimestre no defienden estilos, sino principios. Porque los principios son eternos y no cambian nunca. Ahora, la segunda cosa que hay que considerar es el argumento que los ancianos de Israel usaban para justificar las abominaciones. Ellos decían, Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. ¿De dónde sacaban ellos esas conclusiones? ¿De sus propios raciocinios? Lo que en realidad querían decir es, el Señor no va a intervenir. Sigamos adelante. ¿Sabes? Esto me recuerda mucho al secularismo de nuestros días. El hombre secular no es el que sale de la iglesia, no. El secular va todos los sábados a la iglesia. Pero lo que Dios dice no afecta su vida. Para él es como si Dios no existiese. Él piensa que adora a Dios, pero no le importa mucho lo que Dios piensa. Este es un peligro que todos corremos. Yo, tú, todos. Por lo tanto, querido, no te atrevas a levantar el dedo contra nadie. Más bien piensa en silencio, en tus propias actitudes, y pídele sabiduría a Dios para hacer las cosas correctas. La segunda parte de la lección presenta una comparación entre Apocalipsis 14 y la experiencia de los jóvenes hebreos que se rehusaron a adorar a la imagen de Nabucodonosor. Segundo Apocalipsis 14, el remanente surge en el panorama profético para anunciar al mundo que llegó la hora de volverse a Dios y de adorarle porque la hora de su juicio ha llegado. Esta misión es difícil porque vivimos en días cuando el ser humano adora cualquier cosa menos a Dios. Me explico. El hombre piensa que adora a Dios, pero el Señor no ocupa el primer lugar en su vida. Quiere decir, la adoración del hombre moderno a Dios es teórica. En la teoría, él reconoce que hay un Dios a quien sirve, pero la realidad práctica es otra. Las imágenes que adora no necesariamente son imágenes, son ídolos humanos, cosas, filosofías, en fin. Hay gente para quien es más importante un artista del cine que Dios. Otros para quienes es más importante un tipo de música que Dios. Y en muchas ocasiones el objeto de la adoración es algo bueno. Ya vimos en la lección anterior que para muchos es más importante un pastor, la iglesia, la misión, cualquier otra cosa que Dios. Y estas cosas no son malas en sí. Pero seguir a un ser humano en lugar de Dios, para el Señor es abominación. Pero lo interesante es que tanto en el caso del remanescente como en el caso de los jóvenes hebreos, el enemigo usa la fuerza para llevar a las personas a adorar cualquier cosa menos a Dios. En el caso de los jóvenes hebreos, es un hecho consumado, ya fue, está en la historia. Los jóvenes fueron al horno de fuego por su fidelidad. Pero en el caso del remanescente, es una profecía. El pueblo de Dios será perseguido por adorar a Dios, por respetar el sábado y negarse a adorar a la bestia y a su imagen y por rechazar el sello de la bestia. ¿Sabes? El otro día un joven me decía, pastor, a mí, aunque me maten, jamás lograrán que adore a la bestia o a su imagen. Y querido, yo creo, sí, hay muchos jóvenes como este dispuestos a morir antes de adorar a la bestia. Pero tal vez no sea necesario que sean obligados, porque mientras estás preparando tus fuerzas para el día de la persecución, el enemigo puede estar hoy día llevándote a adorar otras cosas, sin forzarte a nada, simplemente conquistando tus gustos, tus preferencias y finalmente tu corazón. ¿No crees que esto sea motivo de pensar seriamente, de meditar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? Bueno, por eso el subtítulo de la tercera parte de la lección es Considera tus caminos. Para eso necesitamos volver de nuevo a la historia de Israel. Después de 70 años de exilio, el pueblo se volvió arrepentido a Dios y mira, el Señor siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 29, versos 11 al 14. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Ves qué bueno es Dios? El pueblo entendió su pecado, se arrepintió y volvió a Jerusalén. Ahora, una vez que había regresado, debería reconstruir el templo, porque como ya lo vimos, el templo era el centro de la vida de Israel. Dios les había dicho, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Pero pasaban los días y las cosas continuaban destruidas. El pueblo se acomodó, se acostumbró a la cultura de los extranjeros que se habían apoderado de la tierra. Gente que vivía solo para el día, sin pensar en el mañana. Gente que hacía solo de sus necesidades el centro de su vida. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Se contagió. ¿Ya te diste cuenta cómo es fácil contagiarse de la manera de pensar de las personas que viven a nuestro lado? Pero entonces vino Dios para recordarles que así como ellos pensaban en sus necesidades, deberían pensar en la casa de Dios que estaba en ruinas. Mira lo que dice aquí en Ageo capítulo 1, versículos 3 al 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis poco y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ah, aquí encontramos otro elemento de la adoración. ¿Cómo está el lugar donde tú adoras a Dios? Alguien dijo alguna vez, nadie podría estar tranquilo hasta que el templo en el que adora no sea por lo menos igual a la casa donde vive. ¿Hasta qué punto esta persona tenía razón? ¿Me preocupo solo por mis cosas o también por las cosas de Dios? Hay otro pensamiento en el texto que acabo de leer, y es el de que la bendición divina no puede acompañar a quien no le da importancia a las cosas de Dios. Y dice más, considera tus caminos, medita en tus caminos, piensa en lo que estás haciendo, recapacita. Y si hay algo que corregir, pues corrígelo. Entramos ahora a la cuarta parte de la lección. Vamos a leer un texto de Zacarías. Zacarías fue un profeta de los que junto con Ageo ayudó al pueblo de Dios a volver al Señor y pensar en la manera errada como lo estaban sirviendo. Veamos los versículos 3 a 5 de Zacarías capítulo 1. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Ah, querido Dios, es un padre maravilloso que siempre, siempre espera el regreso de sus hijos. No es Dios que abandona al ser humano, es el hombre que abandona a Dios. Y cuando el ser humano se encuentra lejos del Señor, allí vienen los enemigos y los dispersan por los cuatro rincones de la tierra. Fue esa la triste experiencia de Israel. Ahora, después de 70 años de exilio, el pueblo de Dios había regresado a Jerusalén, pero no habían regresado a Dios. El templo continuaba abandonado, sin ser construido, mientras ellos vivían preocupados solo con sus cosas. Entonces aparece el profeta Zacarías y les dice, ¿por qué no se acuerdan de sus padres? Sus padres fueron tercos, desobedientes, hicieron entrar dioses falsos poco a poco y después vino lo que vino. ¿Qué esperan ustedes? Ah, querido, no sé si te das cuenta, pero uno de los valores de la historia debe ser su capacidad de enseñarnos. Se aprende de los errores del pasado. El pasado no debe perderse en el polvo del olvido. Su poder didáctico debe ser rescatado. Pero infelizmente el pueblo de Israel parece que no quería aprender. ¿Qué podemos hoy nosotros aprender de nuestra historia? ¿Qué es lo que hay que corregir en nuestra vida? En nuestra forma de adorar. En las motivaciones que nos llevan a hacer lo que estamos haciendo. Dios no es un Dios castigador. Él no se complace en la muerte de los desobedientes. Él llama, Él espera, Él desea que sus hijos regresen a sus brazos. Regresar es volver. ¿Por qué? Porque te has ido o te estás yendo sin percibirlo, sin darte cuenta, creyendo que sirves a Dios. Tal vez estás sirviendo a ti mismo. Y es hora de recapacitar y pensar en cómo nuestros padres en el pasado erraron y entonces aprender las lecciones del pasado. Llegamos al fin de la lección. Estudiaremos aquí la oración de Nehemías al oír sobre la triste situación en que se encontraba Jerusalén y el templo. Es una oración interesante. Mira lo que dice Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira cómo se identifica Nehemías con el pecado del pueblo. Él no levanta el dedo para acusar a nadie. No se siente el reformador, aunque lo es. Él confiesa su propio pecado. Y si queremos realmente una reforma en la adoración de la iglesia, necesitamos hacer como Nehemías. Las personas no van a creer en lo que decimos, por más bonito que sea lo que decimos, sino en lo que hacemos. ¿Cuál es el espíritu que nos domina al dirigirnos a las personas? ¿En qué tono hablo? ¿Vivo nervioso para que las cosas cambien o trato a las personas con respeto, amor y consideración, aunque estén equivocadas? Querido, este es un asunto de mucha importancia. En segundo lugar, observa que esta es una oración intercesora. Nehemías no necesitaba reforma. El pueblo sí la necesitaba. ¿Y qué hace Nehemías? Él ora. La oración tiene más poder que la crítica y que la acusación, o que la condenación. Sí, pero ellos están equivocados al querer traer fuego extraño para la iglesia. Tal vez sí. Pero ¿quién los va a convencer de eso? ¿El pastor? ¿El anciano, el padre, la madre? Solo el Espíritu Santo. Entonces ora, ora mucho a favor de la reforma, ora a solas y vas a ver las cosas maravillosas que van a suceder. En tercer lugar, debemos pensar en la condicionalidad de las promesas divinas. Mira el versículo 8, dice así. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. El adverbio condicional es básico. Sí. Si tú no, yo tampoco. Si tú sí, entonces yo cumpliré mis promesas. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Y el Señor nos ha dado muchas promesas? Sí. Pero si olvidamos las condiciones, podemos ser dispersados por los cuatro rincones de la tierra, como el pueblo de Israel. Por eso Dios dice en el mensaje a la Odisea, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Ahora, quiero que sepas que esta es una experiencia personal. La iglesia soy yo. Cuidado con pensar que el cuerpo como un todo es la iglesia, y olvidarte de que tú eres parte del cuerpo. Finalmente, en la oración de Nehemías hay algo más que recalcar. Él suplica el favor de Dios basado en el regreso de su pueblo al pacto de Dios. ¿Qué pacto es eso? Yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Tú no eres nada. Yo soy, yo te redimí. Tú no pagaste nada, yo te redimí. Tú eres salvo solo por mi gracia. Oh, querido, este es un asunto clave. No será nuestra obediencia o nuestro estilo de adoración que nos salvará. Pero si realmente fuimos salvos por gracia, entonces volveremos a Dios y oiremos su voz y andaremos en sus caminos. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Que la reforma venga, que el reavivamiento venga, pero como un fruto de lo que sucede en ti. No andes criticando a la iglesia como un cuerpo. Critícate a ti, júzgate a ti, examínate a ti, piensa en ti. Y tú vas a ver que las lindas transformaciones que Dios hace en tu vida se van a exteriorizar en el cuerpo de la iglesia. Que Dios te bendiga. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y con gusto le atenderemos. También puede visitar nuestra página de internet en ppvida.com. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio, la televisión o la internet. Pan de Vida Productions 2011.